haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo se encuentran a esta hora de la mañana en cualquier punto de América Latina y el Caribe? Un saludo, un abrazo. Les habla Javier Barrios desde Caracas, Venezuela, para contarles las noticias más destacadas de las últimas horas en la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy jueves 4 de diciembre del 2014. Estamos preparados para contarles las noticias. Atención, secretario de UNASUR señala que América Latina ya no es un problema, ahora es la solución. Las consecuencias del cambio climático afectan por igual a hombres y mujeres, niños, niñas y adolescentes. Atención, gobierno de Uruguay acuerda ayudar a Venezuela en materia de producción agrícola. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Bueno, ha concluido el seminario Integración y Convergencia en América del Sur, organizado por UNASUR, a pocas horas de también realizarse el encuentro de presidentes de la UNASUR. Allí, este evento se desarrolló en el Centro Cívico de Guayaquil, en Ecuador, con participación de especialistas. Allí, en este seminario, el secretario de UNASUR, Ernesto Samper, dijo que América Latina se ha convertido en una tierra de grandes oportunidades. Ya no es un problema, ahora es la solución. Señaló que no hay que estar pensando en otros continentes, en otras experiencias. Las soluciones están en América Latina. Lo dijo en el marco de este seminario. Pierina Propato tiene la nota. Saludos a todas las asociadas. En Ecuador se están desarrollando las actividades correspondientes a la inauguración de la nueva sede de la UNASUR. En este marco, ayer se desarrolló el Seminario Internacional Convergencia e Integración en América del Sur en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. La apertura del seminario estuvo a cargo del canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, y el discurso inaugural fue pronunciado por el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper. Durante la presentación, el canciller dijo que la jornada apuntaba a reflexionar sobre el proceso de integración y resaltó las potencialidades que tenemos en la región. Por su parte, Samper se refirió a los procesos de integración que viene trabajando toda la región de Sudamérica y definió que un proceso de integración es aquel que permite que haya una libre movilidad de personas, bienes y servicios y capitales, porque así se fortalece un espacio económico. En este sentido, Samper se refirió al crecimiento de la región, resaltando que los suramericanos han vuelto a sus hogares tras vivir en la Unión Europea. Vamos a escuchar al secretario general de la UNASUR durante la inauguración del Seminario de Integración Latinoamericana. Y la gente afortunadamente se está devolviendo para las casas. Y lo que antes era una especie de beneficio que nos daba Europa, que las remesas que nos mandaban desde allá los suramericanos han comenzado a ser ahora remesas negativas. Somos nosotros los que estamos mandando para sostener a nuestros familiares en Europa y en Estados Unidos y están recibiendo ellos esos beneficios. De tal manera que las cosas están dando vuelta. Entonces, convergencia con ciudadanía, convergencia con complementariedad y convergencia con solidaridad serían los planteamientos de este esfuerzo para hacer un acercamiento. Ahora bien, no sigamos mirando oportunidades por fuera de Sudamérica. Las mejores oportunidades están aquí. Entonces no busquemos las oportunidades por fuera, porque nosotros ya no somos el continente problema, sino somos el continente solución y el continente oportunidad. Y este continente, en medio de todas las dificultades, se está defendiendo en términos económicos. Vamos a crecer más que Estados Unidos, más que Europa. Vamos a competir con la China. Escuchábamos a Ernesto Samper durante la apertura del Seminario de Integración Latinoamericana, que, recordemos, se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil en el marco de las actividades previas a la cumbre de mandatarios que se realiza hoy y la inauguración de la nueva sede de la UNASUR que será este viernes en Quito. Para Contacto Sur, Pierina Propato. Y atención, los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Uruguay, José Mujica, revisaron los acuerdos bilaterales en una reunión que se prolongó por casi 3 horas en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela. Allí ambos mandatarios ratificaron convenios de cooperación. Entre ellos se prioriza la cooperación para la producción agrícola. Uruguay se compromete a apoyar técnica, científicamente y con su experiencia los planes de reactivación de la producción alimentaria en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro reaccionó positivamente luego del encuentro. De la cooperación concreta, en el campo primero agroindustrial, en el campo de la producción de alimentos, ¿no? Varias alianzas que están en desarrollo que vamos a terminar de concretar para impulsar el aparato productivo en el campo venezolano, en la producción de alimentos, con la experiencia, la tecnología, la cultura productiva que Uruguay tiene en campos fundamentales como la leche. También el presidente del Uruguay, José Mujica, aprovechó para opinar y dar algunas recomendaciones. La riqueza y la desgracia de la fenomenal dependencia petrolera que le ha construido una historia y tiene un territorio hermoso, fértil, tiene dificultades para producir alimentos. Eso no debe ser en el correr de la historia del futuro, porque acá sobran recursos, pero hay mucho que trabajar. Eso lo va a ir resolviendo el pueblo venezolano con su fuerza, con su historia, pero debemos colaborar en una época de explosión tecnológica con todo lo que podamos para que esos fenómenos sean más fáciles. Cobertura especial. Aler CNR desde el Perú en la cumbre de los pueblos. El mundo debe decidir frente al cambio climático. Y en el Perú toca hoy continuar con las negociaciones desde la COP20. Debemos cambiar el sistema y no el clima. Ese es el llamado ciudadano para lograr acuerdos frente al cambio climático. Desde el Perú, desde el gran encuentro de la Cumbre de los Pueblos, siga la transmisión especial para la red CNR y Aler Satelital, del 8 al 12 de diciembre. Todos unidos frente al cambio climático. Y Aler Satelital está allí con la cobertura completa. Bueno, altas temperaturas, lluvias torrenciales, inundaciones, sequías, problemas climáticos. ¿Cómo afecta esto a hombres y mujeres? ¿Qué significa cambio climático? Ahí tenemos a nuestra compañera Juana Edith Martínez de la CNR en cobertura especial. Saludos, ¿qué tal amigos y amigas de Aler Contacto Sur y también de la red CNR? Se cumplió ya el tercer día de la conferencia de las partes frente al cambio climático, donde el Perú es anfitrión. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar con Lorena Aguilar. Ella es consejera mundial de género de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y queremos ver con ella cómo desde la perspectiva de género vemos si este tema está incluido o no dentro de todo lo que son las propuestas, las negociaciones también frente a este cambio climático. Lorena, ¿cuál es la situación que tú has podido monitorear en el mundo? Bueno, a nivel mundial, el marco por primera vez está comenzando a tener alguna referencia sobre el tema de género y cambio climático. Tenemos 36 mandatos de la COP que no existían en el 2007. El problema ahora es cómo se va a implementar eso en los países y a dónde van a ir los recursos de los mecanismos financieros asociados al cambio climático. Ahí es a donde está el cuello de botella. ¿Cómo los países realmente van a tomar ese mandato, lo van a implementar para que realmente se modifiquen las condiciones de vida de estos hombres y de estas mujeres. Mencionabas tú que a través de este monitoreo que hay desde décadas frente a los desastres naturales, ¿no?, el rostro humano se evidencia, y el rostro humano en particular y en su mayoría afecta a las mujeres y a las niñas, ¿no? Frente a esta situación y estos datos estadísticos, además, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? Bueno, como vos decís, los datos que tenemos en este momento en los países en que existen mayores brechas de género es porque por cada 4 mujeres muere un hombre. Lo que los gobiernos tienen que hacer es comenzar a educar a esas mujeres sobre qué es el cambio climático, prepararlas, verlas como agente de cambio y no solamente como la pobrecita o la vulnerable a la cual le tenemos que regalar unas cuantas gallinas para que se enfrente al cambio climático. Tienen que desarrollar las capacidades de estas mujeres para que entiendan qué es, para que puedan adaptarse, pero sobre todo para que sean consideradas como punta de lanza, tanto en la adaptación como en la mitigación al cambio climático. Es imposible solventar y adaptarse dejando el 50% de la población de lado. ¿Cómo lo vamos a lograr? Así es, este es un problema que pasa por todos, por hombres, por mujeres, niños, niñas. La humanidad en realidad es responsable frente a esta problemática. Casos prácticos, de repente, tú que has podido monitorear, visitar también comunidades, ¿no?, a nivel de diversos países, ¿cuál es ese aporte, por ejemplo, que no se ven pero que las mujeres están realizando? Uno de los casos más interesantes es el de la campaña de 1 millón de mujeres en Australia, donde las mujeres sin recursos de nadie se han organizado, sus acciones han permitido, equivalen a quitar 240 mil carros al año de las carreteras o a cerrar 2 fábricas de carbono de producción eléctrica sucia, solamente por aplicar y conocer cómo reducir su huella de carbono. Ese es el poder de las mujeres. ¿Y qué decirles a ellas, de repente, esas mujeres que están haciendo cosas pero que todavía no están organizadas, ¿no? ¿Cómo canalizar sus energías? Bueno, primero que tienen que accesar información sobre qué es el cambio climático, medir su impacto. Yo creo que una de las cosas que es importante es que las mujeres podamos demostrarle al mundo mediante nuestra medición nuestro aporte a esta temática. Aprendan sobre cambio climático, involucren a sus hijos y a sus hijas, a sus esposos, a todo el que puedan. Esta es una lucha que si no nos unimos no vamos a dejar un mundo para las futuras generaciones. Muchísimas gracias. Género y cambio climático, un aspecto también importante que no debe dejarse de lado hoy en las negociaciones. Desde Lima, Perú, avanzando hacia la cumbre de los pueblos, Juana Edith Martínez, Red CNR para Aler Contacto Sur. Y hablando de cambio climático, el clima político-social se sigue calentando en México. Resulta que analistas, expertos evalúan la actuación del Estado mexicano. ¿Por qué lo señalan como un Estado criminal? Geraldina Lázaro, de la red de comunicación Boca de Pole, tiene los detalles. Raúl Sibeki, analista más interesante sobre movimientos sociales en América Latina, expresó que particularmente el Estado mexicano se ha transformado en un Estado criminal contra la población. Porque es un Estado que se ha propuesto desarrollar esto que se denomina acumulación por desposesión, acumulación por despojo, por robo. Un Estado que sirve a este tipo de acumulación, a la acumulación por robo, necesariamente actúa de forma criminal. Y de lo que se trata es de algo que ya se ha hablado mucho en México, que ya han vivido otros países, y es la apropiación por robo por parte de las grandes empresas, por parte del capital internacional, pero con el apoyo del Estado Nacional, de las riquezas del país. No hace falta ser un revolucionario en el México de hoy para ser perseguido por el Estado. Uno lo que observa es que la población en su conjunto se ha convertido en el objetivo de este Estado criminal. Evaluó que para México puede ser el comienzo de otra historia. Reconoció que hay un movimiento extendido y sostenido en el tiempo. Lo comparó incluso con el levantamiento zapatista ocurrido en 1994. Pero creo que ahora hay una conciencia de que o nos movemos o luchamos o nos asesinan. Y eso creo que es un cambio importante en la conciencia de los mexicanos y las mexicanas. El escritor uruguayo aseguró que la gente está perdiendo el miedo, Por otro lado, que la aparición con vida de los normalistas es un asunto de Estado y no se va a disolver con el tiempo ni con las campañas electorales. Yo creo que el narco, el capital y el Estado son lo mismo en México hoy y quizá en todo el mundo. En este tipo de guerra que se está llevando adelante en México, desaparecen a cualquiera. Toda la población es objetivo militar. No necesariamente van a desaparecer o asesinar a toda la población. Y creo que esto está marcando un cambio en la forma de operar la represión. Esa es la misma experiencia que hemos tenido con las madres de Plaza de Mayo, las madres de los desaparecidos. No había forma de entrarlas en el sistema, no porque fueran radicales, sino porque querían a sus hijos. Para el Sistema Nacional de Noticiarios, reportó Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por su sintonía, gracias por estar allí. Se despide Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.